Entrevista. La Tribuna. Uno, dos, tres, cuatro. Esta es la música de La Máquina del Salvador y con nosotros en la entrevista de la tribuna del DC United está Wilfredo España, más conocido como Willy España, uno de los cerebros de esta agrupación que será del deleite de los fanáticos latinos en la quinta versión del Festival Latino del DC United este sábado 9 de octubre en la zona de parqueo número 8 del estadio RFK a partir de las 4. Recuerde, la entrada es totalmente gratis. Y le damos la bienvenida a Wilfredo España. ¿Qué tal, Will? Bienvenido. ¿Cómo le va? Alejandro, contentísimo de saludarte y contentísimo de saludar a toda esa gente que está siempre pendiente de lo que es la tribuna, las entrevistas y todo eso. Bueno, contentísimo también de estar invitado a ese tremendo festival para este 9 de octubre acá en el estadio. La verdad que la vamos a pasar excelente. El cartel musical es bonito, es súper bonito. Va a estar Andy y va a estar La Máquina representando a Salvador y a toda esa gente latina y centroamericana que le amamos del fútbol. Nos decía Andy en la entrevista la semana pasada que hay una muy buena química, una buena onda entre ustedes, ¿verdad? Claro, hemos compartido muchos escenarios, hemos grabado, hemos hecho versiones, por lo menos La Máquina ha hecho muchas versiones de música, también Andy ha tocado con nosotros y la verdad que ha sido una buena combinación y esa tarde la vamos a pasar súper excelente porque al ritmo de bachata, al ritmo de la cumbia, de La Máquina, al ritmo de merengue, al ritmo de qué te puedo decir, de salsita, de todo eso, va a ser una tarde muy espectacular, pueden llevar a toda su gente, la entrada es totalmente gratis, Alejandro. Will, La Máquina del Salvador ya es un grupo tradicional con bastante referencia por todo el mundo latino de los Estados Unidos y de nuestros países. ¿Qué significado tiene para ustedes ahora estar una vez más en el Festival Latino del DC United? Bueno, para nosotros es algo muy importante. La verdad que estamos muy agradecidos con todo el comité por habernos invitado nuevamente. Y qué te puedo decir, la gente pues ya conoce mucho La Máquina, no solo a nivel centroamericano, sino también aquí a nivel latino, todos los países que están aquí como Puerto Rico, con la gente que también viene de República Dominicana, son gente que ya conoce mucho de La Máquina, puesto que tenemos ya 18 años, Alejandro, tenemos 18 CD al aire y hemos hecho muchas giras con muchos grupos, no solo en el continente americano, sino también en el continente europeo, hemos andado con muchos grupos de bachata en Europa también. Hablemos un poco de la actualidad de la banda. ¿Cuántos son los integrantes, Will? Somos 12 integrantes, hay un show de coreografía bien bonito, regalamos muchos discos, regalamos muchas cosas y la verdad que todos inventamos todo tipo de género. Lo que pasa es que al salvadoreño y al latino le gusta bailar bachata, le gusta bailar merengue, le gusta bailar cumbia. ¿Y qué te puedo decir? En el escenario somos unas personas bien versátiles que tocamos todo tipo de ritmo para que la gente pues goce y disfrute el ritmo que más quiere, que más le gusta. Claro, hay que ser polifacéticos para poder darle gusto a la gran diversidad de nuestro pueblo latino. ¿Quién es el cantante? ¿Quién es el que interpreta más canciones? Fíjate que somos cuatro personas que estamos adelante, Alejandro. Somos cuatro cantantes, me incluyo también porque yo estoy en la delantera, y los cuatro cantamos, tratamos de separar para que la gente pueda escuchar timbres diferentes de tonalidades. A ver, identifiquemos. ¿Quién es el que escuche y luego me dice? ¿Quién es el que grita 1, 2, 3 aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Ese quién es? Es usted, ¿verdad? Es tu servidor ahí también, Alejandro. Sí, le cogí el tono porque es idéntico el tono de la voz, así que ese es usted. A ver, ¿quién es este? ¿Quién es ese? Eso yo también. Ah, este es la voz líder, pues. Es usted la voz líder. La gente quiere sabor. Es usted la voz líder, entonces. Esta tarde van a escuchar bastante sabor también. El que canta la canción se llama Mauricio también. Y es otro cantante que está. Combinamos las cantadas también dentro de una canción. ¿Quién canta Hechicería? La canta Mauricio. Mauricio. ¿Y por qué esa entrada? Bueno, claro, uno entiende que para llamar la atención en el videoclip es importante ponerle cosas que jalen, ¿no? Pero ¿por qué esa tendencia Michael Jacksiana en el arranque de las canciones de La Máquina? Bueno, fíjate que nosotros hemos tratado de entrar por el, por entrar por sonidos conocidos, por canciones que han sido unas canciones de catálogo, ejemplo, esa hechicería, esa es la versión de que creo que es la de Blockbuster, creo que es la entrada de Blockbuster, habla de una chica que de un hechicero que tuvo que hechizar a una señorita para que ella se enamorara de ella. Wilfredo, ¿cuáles son los éxitos originales de La Máquina del Salvador? Bueno, hay bastantes. Está Me Duele Saber Que Te Duele, está La Hechicería, está también también hemos grabado también nuevamente El Arquitecto de Tu Amor, está Ámame, hay una canción que tiene más de como, es tan antigua, pero tan antigua que nosotros la hemos retomado y la sentimos bien nuestra, que es La Charamusca. Hay un montonazo, tenemos 18 CD al aire y dentro de las 18 hemos grabado mucha música cover, pero también hemos grabado música original para que vayan conociendo la música de La Máquina. Bueno, vamos al punto del festival. ¿Cuándo estarán llegando al área metropolitana, Will? Bueno, nosotros estaremos llegando el viernes por la tarde, estamos llegando acá para tomarnos ahí un descansito sabroso, y el sábado pues ya estamos listos para ese tremendo revestón, que no me gustaría que nadie se lo perdiera, porque va a ser una tarde muy bonita. Es una tarde alegre, familiar, y también puede disfrutar del el máximo deporte que está de moda ahora, que es el fútbol, contra pues con ese partidazo el DC United. ¿Cuántas personas de La Máquina del Salvador van a estar en escena, ahí en el escenario, en la tarima? Vamos a estar 12 personas. Pues Will, ha sido un placer tenerlo con nosotros aquí. Le dejamos el micrófono de la tribuna del DC United para que le mande un saludo especial a toda la comunidad salvadoreña, latinoamericana. Los invita al festival y que lleguen temprano para que disfruten de ese show de ustedes y también de Andy Andy. No, correcto, para toda mi gente salvadoreña, para toda mi gente centroamericana y latina, queremos invitarlos formalmente a este evento, porque es un evento muy bonito, va a estar súper bonito, vamos a tener la música de nuestro buen amigo Andy, que tiene muchos éxitos, y también La Máquina, que tiene una cantidad de éxitos terribles, así que no se lo voy a perder por nada del mundo, porque La Máquina va a estar regalando CD, va a estar regalando camisetas, va a estar regalando muchas cosas a las señoritas que participen con nosotros en el escenario. Y bueno, va a haber música de todo, y también por el final el partidazo del Disney. Así que por nada del mundo se lo van a perder. Es la cita, es este sábado 9 de octubre, súper temprano, para que pueda estar tranquilo y departir muchas golosinas que van a estar vendiendo por ahí. Así que Alejandro, gracias por invitarme y gracias por permitirme comunicar con mi gente salvadoreña y transmitirle este gran fiestón que va a estar buenísimo. Y lo que es la tribuna de entrevista. Pues Will, le reitero, un placer tenerlo con nosotros aquí en la tribuna del DC United. La mejor de las presentaciones el día sábado, que siga creciendo el nombre de La Máquina del Salvador y que la tengamos a esta banda representativa del Salvador y de nuestra Latinoamérica por mucho, mucho tiempo, alegrando los hogares y las fiestas de los latinoamericanos aquí en los Estados Unidos y también en nuestras naciones. Gracias, Alejandro, y gracias, y saludo a toda esa gente salvadoreña que está en sintonía en la tribuna también, gracias. Y recuerden, así toca, así canta, así lo va a deleitar La Máquina del Salvador. Esta es la tribuna del DC United.